Прослушайте текст и перечислите, что изображено на олимпийском флаге. Los Juegos Olímpicos y la bandera olímpica. Los Juegos Olímpicos son eventos deportivos multidisciplinarios en los que participan atletas de diversas partes del mundo. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. La organización encargada de la realización de los mismos es el Comité Olímpico Internacional, por su abreviatura COI. La bandera olímpica es un símbolo de los Juegos Olímpicos modernos. Una bandera que consiste en 5 anillos de diferentes colores. Los anillos olímpicos son el principal símbolo de los Juegos Olímpicos. Este símbolo está compuesto por 5 aros entrelazados de colores azul, negro, rojo, amarillo y verde. La bandera olímpica está compuesta por el símbolo de los anillos olímpicos sobre fondo blanco. El color azul representa Oceanía, porque representa el color de los océanos de ese continente. El color amarillo relaciona a Asia, porque representa el color del sol que primeramente aparece en Oriente. El color negro relaciona a África, porque representa el color de piel de los africanos. El color rojo es el color de América, porque en casi todas las banderas de este continente aparece el rojo. Verde es el color de Europa, representa al color de los árboles y bosques que abundan en Europa.